se ha podido capturar a un sujeto que, según las informaciones que tenemos de mi parte, tiene antecedentes, ¿no? Quiero agradecer la ayuda de los vecinos que han tenido la valentía de ayudarle acá al compañero que es parte del directorio de la OTE de La Pampa, ¿no? Entonces no han podido llevársela a la moto, ¿no? Entonces la ayuda de los vecinos y él valientemente ha podido enfrentarse, ¿no? a los dos delincuentes, atrapó a uno y el otro ha huido. Entonces mayormente nosotros estamos verdaderamente, mire, verdaderamente la inseguridad ronda en todos lados, no solamente La Pampa, La Madre y la zona del distrito 5, sino en todos los distritos de Montero. Yo quiero decirle al comandante, al nuevo comandante aquí de la policía, que ponga a disposición que los vehículos que se han llevado de Dircavia a hacer arreglar, que de una vez ejecuten para que vuelvan, porque las vagonetitas esas viejas que había antiguas no hay. Entonces por esa razón que tardan en llegar a los vehículos. Nosotros con esto es una advertición, advertimos a los delincuentes. En otra, mire, anoche más bien la víctima les ha pedido a los vecinos que no lo quemen, que no le prendan fuego al delincuente, ¿no? Entonces sería otra la cosa, ¿no? Entonces, la próxima yo creo que va a ser más grave. ¿Dónde sucedió eso? Esto sucedió por la zona de él fue a visitar a su hermana en el barrio Alemán, nosotros somos de La Pampa. Entonces al percatarse que se están llevando su motocicleta de él, entonces, porque estaba pegada, estaba asegurada el cogote, entonces ya él fue a darle alcance sobre la zona del barrio Primavera, algo por ahí, ¿no? Entonces gracias a los vecinos, nuevamente quiero reiterar a los vecinos que han tenido esa valentía, y así tienen que estar unidos los vecinos, ¿no? Entonces para poder defender también al ciudadano, ¿no? Entonces este es y pido a las autoridades competentes, al Ministerio Público, que esta persona tiene que irse a la cárcel. ¿Son conocidos ellos de la zona? Mire, verdaderamente yo ahorita, primera vez que lo veo, no lo he visto, ¿no? ¿Para qué voy a mentir? No lo he visto en otras ocasiones, pero sí hay personas que van a ver sospechosamente al barrio, y nosotros, quiero decirle, mediante el medio de comunicación, que lo vamos a agarrar también.